Iglesia, ¿cómo les va a usted y a toda su audiencia ahí por Concordia? ¿Cómo están pasando? Bueno, bien, Corina, la verdad que un placer tenerte en el programa. Hace poco hablamos, una extensa charla tuvimos, pero muy linda. Y ahora ya rápido empiezan a trabajar fuertemente con el tema del cupo laboral. Primero haciendo un relevamiento, Corina, y eso está bueno. Contanos un poquito. Mira, Pablo, sí, nosotros comenzamos este recorrido en nuestra gestión, digamos, abriendo primero el corazón, porque es lo primero que tenemos que hacer, y poner todo nuestro sentimiento de empatía y de mirar, como vos estás diciendo, un grupo minoritario en nuestra sociedad, pero que está, que convive con nosotros, que es parte de nosotros y que también necesita ser mirado, ser escuchado y ser contenido y abrazado. Así que bueno, después de la visita y después de todo lo que hemos aprendido con Cielo y con Darío y después de todo lo que, digamos, de este impulso que viene dando el presidente a través de estos claros mensajes hacia nuestra sociedad, el decreto presidencial del 4 de septiembre, el 721, que nuestra ministra Elia Alcorta, digamos, hace fuerte hincapié, ¿no?, de decir, bueno, es por decreto dentro de una agenda presidencial de un Estado nacional visibilizar a las mujeres trans, para que, digamos, nosotros podamos romper con esto de que cuando una persona se autopercibe con una sexualidad que ha elegido y que desea y que quiere vivir de esta manera, no esté condenado a trabajos clandestinos, por así decirlo. Entonces, y que no desean, entonces decir, bueno, el 1%, uno después va a ir peleando ese porcentaje, ¿no? Pero bueno, lo primero que Federación, digamos, necesitamos saber es cuántas mujeres tenemos en Federación, trans, transgéneros y travesti. Así que nuestra municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo, Salud Humano, de nuestro compañero Javier Sur y de todas las chicas que trabajan en la Secretaría, hemos dispuesto de dos chicas en el turno de la tarde, porque a veces la mañana está con mucha gente y a veces es una entrevista que la queremos hacer de manera personal, un poco amorosa, que esté tranquila la persona, que se pueda sentir cómoda para poder ahondar en su historia personal, que eso también nos interesa, saber qué trabajos hizo, qué le gustaría hacer, cuál es su preparación. Sabemos que es un grupo, digamos, de personas que también con esta marginalidad de la que sufren, la que padecen, a veces dejan la escuela, no terminan sus estudios. Entonces, acompañar en todo eso, hoy, gracias a Dios, el sistema educativo tiene muchísimos planes y programas donde nosotros vamos a poder trabajar articuladamente, digamos, con el área de educación, con el área de la mujer, con el área de género y diversidad, con el CIAF, y bueno, y es el primer paso, digamos, ¿no? Digamos, tiene la adrenalina de lo primero y también tiene el susto, ¿no? De saber, digamos, la idea de nosotros como municipio es esto, es que se... es arrancar este camino, decir, bueno, de tal hora en el municipio van dos personas recepcionando y ahí vamos a cerrar toda una planilla y también les vamos a transmitir y los vamos a, si desean, a inscribir, porque también la convocatoria tiene que ver con una primera capacitación de manera virtual en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del manejo, digamos, de lo que en la parte administrativa es casi fundamental, el manejo de un Word, cómo archivar algún... Entonces, todo lo que tiene que ver con esto. Y bueno, y la verdad es que así como uno va abriendo puentes, canales, encuentros como con ustedes, con el municipio de Federación, estos chicos que son de Chajarí, Uniendo Brechas Digitales, se acercaron al municipio junto a otros municipios, porque también va a participar San Jaime, Los Conquistadores, Santana. Ellos, digamos, también tienen esta misma iniciativa como municipios, digamos, de sabemos que es una realidad, que son parte de nuestra comunidad, que son mujeres que necesitan... Vos sabés que, mira, Pablo, Yo ayer hablaba con uno de los periodistas acá de Federación y me decía que son temas novedosos para nosotros como sociedad. A veces las redes sociales son muy realmente sin ningún cuidado a quién puedan lastimar, ¿viste? Son violentas a veces, ¿no? Exactamente. Sin tener idea que del otro lado lo está recepcionando tal vez un niño chiquitito que está observando cómo que le pasa algo internamente, o niñas que nosotras las vemos en las escuelas con 9 o 10 años que están sufriendo, que se autoperciben en otra sexualidad, y hay que romper un montón de cuestiones porque nosotros vamos a pensar que con digamos que pudiendo avanzar en este tema nosotros sanamos muchas heridas. Esa es nuestra premisa. ¿Sabés qué más acordar cuando hace, mira, te estaría hablando de 20 años creo que yo comencé en la escuela especial a trabajar? Era como romper con un paradigma de discapacidad y de inclusión. Ajá, tal cual. Yo hago como un parámetro entre estas dos cosas, ¿viste? Como una cuestión. Está bueno. Me siento como en ese lugar, claro, de decir, bueno, esto se llama incluir, esto se llama meterte a vos en la sociedad, a trabajar, a ser una persona exactamente igual a mí, sin que a mí me pueda, digamos, alejar de vos por una decisión que puede ser ideológica, religiosa, no sé, de cualquier índole. En este caso, digamos, como ahí está el prurito del tema de la sexualidad, también habrá que romper esos paradigmas y habrá que pararse y romperlos con el cuerpo, digo, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, dentro de la gestión vamos a proponer esto, uno pone, o sea, se manifiesta abiertamente. Y después también tenemos los detractores y habrá que convivir con ellos también. Seguro, digamos, seguro. Porque no a todo el mundo le vamos a conquistar en nuestros desafíos, pero lo importante es que nosotros como gobierno municipal, alineados con las políticas provinciales y fuertemente en lo que nuestro presidente nos está junto con, porque a ver, un presidente que una de las primeras medidas que hace es decreta el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, sabemos hacia dónde va seguro, esa gestión. Seguro. Entonces nos marca la cancha, digamos, presidente, y en eso vamos trabajando. Corina, dijiste algo muy importante que me pareció que lo instalamos en agenda. Eso es un aspecto fundamental. Que hoy estemos hablando con vos al aire de esto, ya es instalarlo en agenda. Porque nos encontramos con una sociedad muchas veces reaccionaria a esta, pero vemos que empiezan a cambiar cabezas. ¿Cómo está esto plasmado en lo que es Federación, Corina? Mira, así como vos lo planteás, no solo en este ámbito de la inclusión de las mujeres trans, o de el gran abanico de hombres y de mujeres que se autoperciben a través de su sexualidad y de sus elecciones personales, sino de un montón de temas, Pablo, porque a ver, esto que vos decís, las actitudes reaccionarias y violentas, están al orden del día. A veces quiero pensar que la pandemia ha potenciado el encierro, la falta, viste, de los recursos económicos, y a veces pienso que no, que son carosos reaccionarios que tenemos desde hace muchísimos años, y que hay que combatirlos. Seguro. Combatirlos, darle pelea y decirle, mirá, yo respeto lo que vos estás pensando, pero esto existe. Seguro. Es parte de nuestra sociedad, digamos. Hubo un momento en el que la segregación, la exclusión, la discriminación, el aislamiento lastiman a las personas, las seguro. Lastiman, les hacen mucho daño, y como Estado, frente a una responsabilidad ni más ni menos que la de una gestión gubernamental, nosotros nos paramos desde este lado, porque seguro. Uno también elige desde qué lugar se seguro, va a parar. Seguro. Entonces, bueno, digamos, es un camino, sí, con muchos obstáculos, porque sabemos que los obstáculos están desde la matriz patriarcal y machista que tenemos, pero que, a ver, la frase tan nuestra, como que el amor vence todo, ¿sí? Que al odio lo vamos a vencer con el amor. Yo estoy convencida y estoy parada desde ese lugar, Pablo. Se nos dificulta por ahí a veces cuando vemos, digamos, en todos los medios de comunicación instalada una brecha y un distanciamiento, algo que nos aleja, que nos violenta, que quiere que reaccionemos en contra del que piensa diferente. Nosotros no nos vamos a parar en otro lado. Seguro, seguro. Aceptar la diferencia del otro, pero también, disputar, digamos, que queremos otra sociedad más inclusiva. Seguro, seguro. Acá opinamos lo mismo, acá en el programa, ¿no? O sea, acá, te cuento rápido, Corina, seguramente estás al tanto porque se generó una polémica. Hablaban de que los cupos tienen que ser por capacidades, pero para contrarrestar esto, vos dijiste algo importante. Por diferentes situaciones de la vida que nosotros nos vamos a jugar, este sector ha habido vulnerado la educación, la capacitación. Por eso está bueno aclarar esto también, ¿o no, Corina? Mira, acá también se presenta esto, ¿viste? Las redes sociales también tienen cierta impunidad, cierta impunidad de decir lo que uno quiere, digamos, sin medir lo que uno está diciendo. ¿Por qué? Porque queda en el anonimato, y ese anonimato deja que uno, que las personas puedan decir a sus anchas sin tomar ni siquiera el recaudo a quien pueda estar lastimando. Frente a esto que vos planteas, de la gente dice, claro, solamente por ser trans va a tener un trabajo, y yo que estudié, que sé yo, que estoy, que el otro. A ver, ¿a quién se le hubiese ocurrido hace un tiempo imaginarse que un hombre o una mujer, una niña o un niño, por una acción de elección, de autoselección, iba a poder cambiar su DNI, iba a poder tener su libreta de matrimonio con una persona sin importar la condición sexual? Que en el Congreso de la Nación se iba a discutir el matrimonio igualitario, que en el Congreso de la Nación se iban a discutir temas de esto. Estas discusiones se dan en ámbitos de gobiernos progresistas, populares, inclusivos, que mira a todos. Entonces nos paramos en ese lugar. Cuando alguien dice, bueno, pero entonces no importa si está preparado o no, nosotros sabemos que esas historias son muy marginales, son muy historias llenas de mucho dolor, de muchas tristezas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, por eso te digo que lo primero que nosotros hacemos como gestión es, primero, bueno, inscribir, relevar, conocer las historias y propiciar estos espacios de capacitación, porque es la única manera de acompañar a que esto que sea un cambio real, digamos. Entonces sabemos que esto lo necesitamos, y hacia ahí vamos, digamos. Entonces, a ver, el 1% dispuso el presidente de la Nación, el otro 99% tiene garantizado su cupo laboral. Nosotros tenemos que disputar ese 1% y acompañar a esa minoría, que realmente es una minoría y que nos necesita como Estado. Y yo me siento muy muy feliz de estar en esta gesta, digamos, porque también uno tiene que pensar primariamente, digamos, lo primero que tenemos que pensar con esto es que uno se tiene que poner en ese cuerpo. Darío me explicó la primera vez que yo conversé con él, que me pareció tan amoroso y tan sincero en sus palabras. Para poder avanzar en un proyecto político, te tenés que poner en el cuerpo de esa persona lo que ha sufrido desde que ha sido un niño. Sin duda. ¿Entendés? Son niñas y niños que van contra lo que está establecido, lo que está decretado, esto de los juguetes, los colores, las formas de las crianzas. O sea, hay mucho por cuestionar, o por, a ver, no cuestionar, sino por mirarlo con otros ojos, digamos, eso. Corina, y teniendo en cuenta, ahí lo nombraste a Javier, que aprovecho y le mando saludo a Javier Sur, ¿cómo fue la repercusión en lo que es el municipio, en las autoridades del municipio? Me gustó el otro día ver fotos de la convocatoria que hubo en estas disertaciones de Darío y Cielo allá en Federación. La verdad que sí, viste, con mucho recaudo por el tema del COVID, porque los funcionarios estamos siempre muy expuestos con toda la población, y fueron todos los funcionarios, participaron todos, por ahí faltaron los que sabemos que están siempre de guardia, que es obras públicas, pero igual fue una jornada. Mira, la repercusión fue muy buena. Conversamos todo el tiempo con los funcionarios, ellos mismos me decían, esto es necesario, es parte, tiene que ser parte de nuestro trabajo y de nuestra gestión. Y con el compañero Javier trabajamos juntos, casi te diría todos los días, estamos más o menos manejamos los mismos proyectos, trabajamos en el área de discapacidad, en el área de inclusión, ayer justamente estuvimos hablando con las chicas del área de la mujer, estamos avanzando en la creación del área de género y diversidad, estamos con las cooperativas de mujeres, con los talleres municipales, viendo cómo vamos a ir amoldándonos a esta nueva normalidad, y ayer medio que nos dijimos, bueno, vamos a empezar a encontrarnos poquitos, pero vamos a empezar a propiciar estos encuentros porque la gente nos necesita porque quiere estar junto a nosotros. Así que Javier es un secretario maravilloso, al cual estimo muchísimo y con el que trabajo fuertemente. Así que... Bueno, mandale saludos de acá, ya hemos tenido lindas charlas también al aire con Javier, así que Corina, te despido, pero vos sabés que el compromiso queda de que te vamos a andar molestando en cualquier momento de nuevo, porque nos gusta charlar con vos, nos gusta llevar este tipo de noticias al oyente. Te agradezco mucho la predisposición, el tiempo, y te mandamos un beso enorme acá de Concordia. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por poder charlar, por poder manifestar estas ideas. Les mando un beso a los chicos, a Mariana, a toda la radio, a la audiencia, al Departamento de Concordia. Y bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. El COVID a veces nos apicha un poco, pero hay que levantar cabeza y salir a darle pelea. No nos queda otro. Para eso hemos venido a la gestión. Así que un abrazo muy, muy grande para ustedes y que tengan un muy lindo día. Ahí está, qué linda charla. Corina Royano es viceintendenta de...